22:15 y estamos en comunicación telefónica con Samuel Lea y el relato. Samuel, te escuchamos. Sí, bueno, te decía, lamentablemente una falla en la técnica. Incluido que sigamos relatando los últimos 3, 4 minutos, ya no queda absolutamente nada. Lo contaba Fabián de Estudios, que realmente vino a Salud Gimnasia, que hizo todo, pero no logró el empate de un gol de otro partido, terminó cambiando la historia, por eso los 3 puntos se los lleva el equipo Estudiantes de Caseros, que queda como puntero, con una victoria impensada, donde sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco imposible. El Gimnasia tenía la obligación de ganar, y obviamente no lo termina consiguiendo, y es una dura derrota porque se juega de local. Finalmente Gimnasia lo terminó perdiendo. Y lo terminó perdiendo porque hubo regalos en el fondo, hubo destinos, y eso llevó a que el equipo visitante se lleve 3 puntos realmente valiosísimos. Con eso quiero cerrar solamente. Gracias a Miguel Soto, gracias a Facundo, gracias a Fabián, gracias a vos. Mandarles un abrazo enorme para todos. Será hasta la próxima cuando volvamos a estar aquí en la cabina número 18 para poderles el encuentro de Gimnasia de Jujuy, siempre jugando en su condición de local. Abrazo grande a la audiencia, abrazo para vos, para lo último que tengan ahí en el estudio. Cierre por eso, nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima. Gracias, Samuel. Y Fabián, para la mesa informativa, vamos directamente con el cierre. Te escuchamos. Adelante. Bueno, fue el cierre nada más en el estadio 23 de agosto con gol de Cáceres. Estudiantes superó al Lobo Jujeño por 1-0. Con este resultado parcial que estaba obteniendo en esta quinta fecha, es el puntero momentáneo de la zona B, debido a que está cayendo Colón como visitante ante Almirante Brown por 1-0. Todavía no acabó la primera parte en la localidad de La Matanza en Buenos Aires. También te detallamos que otro resultado hubo de la torneo de la Primera Nacional. El día sábado Almagro venció 1-0 a Deportivo Madryn. Güemes de Santiago del Estero cayó como local 1-0 ante Tristán Suárez. Los Andes y San Martín de Tucumán igualaron 1-1. Ferro ganó 2-0 a Deportivo Maipú. Mitre de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Chaco Forever como visitante. Quilmes ganó 3-1 ante All Boys en la jornada del sábado. En tanto el domingo, Racing de Córdoba aplastó 3-0 a Arsenal de Sarandí. San Miguel 2-0 ante Alvarado de Mar del Plata. Agropecuario 1, Deportivo Morón 0. Estudiante Río Cuarto ganó como visitante 2-0 a Chacarita. Central Norte de Salta le ganó 2-0 a Temperley. Patronato y Gimnasia y Tiro de Salta 0-0. Vivieron, bueno, con la transmisión, con los relatos de Samuel Lea, Miguel Soto en la locución comercial y Facundo Lea en lo que sería el campo de juego. La victoria, la derrota de Gimnasia por 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Así es. Bueno, estamos reiterando la información. Estamos a minuto nada más de que termine la primera parte en La Matanza. Está ganando Almirante Brown 1-0 a Colón de Santa Fe. Este lunes a las 17 horas, San Telmo se mide ante Talleres de Remedio de Escalada. 19 horas, Nueva Chicago frente a Defensores de Belgrano. El martes a las 20:10, Atlanta frente a Colegiales. Y 21 horas, atento, Gimnasia de Mendoza frente a Club Defensores Unidos de Zárate, quien va a ser el próximo rival de Gimnasia. Te detallo que ese partido se va a jugar el próximo domingo a las 16 horas. Tengan en cuenta este dato. A ver. Que a partir de la semana que viene, la AFA ya dispuso de que los horarios de encuentro, de los encuentros, ya se pueden jugar mucho antes de las 17 horas. Mira. Muy temprano, ¿sabes? No, claro. ¿Sabes lo que han decidido, Santi? ¿Qué? Es que para ellos ya consideran de que la semana que viene se terminó el horario de verano. Okay. Pueden jugar desde, no sé, las 14 horas, 16 horas, 15:30, okay, decía el boletín de AFA. Mira. Pero hay partidos que se juega el sábado a las 14, por ejemplo, Temperley ante Gimnasia Mendoza. La televisación tiene mucho que ver en este factor también, porque quieren transmitir el partido, claro, horario. Claro, exactamente. Y bueno, Gimnasia estaría jugando el próximo domingo 16 de marzo ante Defensores Unidos en la provincia de Buenos Aires a las 16 horas. Y después tiene su próximo compromiso de local. Ojo al dato, por el momento estaría jugando el sábado 22 de marzo a las 17 horas frente a Temperley. ¿Y por qué estarían jugando un sábado y no un domingo? porque tiene a la tarde, me imagino. Tiene su compromiso de Copa Argentina el próximo 26 de marzo frente a San Martín de San Juan. Por el momento la sede que está, se estaría disputando ese encuentro sería la provincia de Córdoba. Estaría señalando como principal sede estadio, para que se confirme este duelo, el estadio de Belgrano de Córdoba, el gigante de Alberdi. Seguramente que en la próxima transmisión de fútbol que vamos a tener aquí, sí, en el estadio acá, 23 de agosto, ya le vamos a decir, mira, se va a jugar este, bueno, sí, se juega el 26, se va a jugar a esta hora, claro, en este estadio, va a dirigir tal árbitro, se va a establecer determinada cantidad de entradas, porque seguro que va a haber muchísima gente que va a querer viajar a la provincia de Córdoba para este duelo de Copa Argentina. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora podemos decir el tema de las oportunidades, viste, lo que te dije antes de que conectemos con la cabina para el segundo tiempo. Las oportunidades que tiene que saber aprovecharlas Gimnasia. Todavía está en la chance de sumar puntos, podemos decir todavía. No está en la cuerda floja todavía. No, es que para nada. O sea, es un tropiezo que incomoda mucho porque hemos tenido un buen resultado como visitante. Veníamos sin conocer la derrota en este 2025 y bueno, ahora caemos con un rival que no es para echarle menos, porque con esta victoria que ha obtenido esta noche de domingo es el puntero de esta zona. Claro, ya nos menciona, viste, como hablábamos en transmisiones anteriores, el tema de la zona de confort que está acá jugando de local, viste, que repuntaba, tenía victorias aseguradas, pero de visitante como que iba en picada. O sea, se hablaba de una mala racha también, ¿te acordás bien, Fabián? Sí, exactamente. Exactamente. Solía mucho pedirte para finalizar el resultado de River. Bueno, River sí, ya terminó el partido. ¿Pero se cuándo? Terminó hace una hora y media más o menos. Ganó 1-0 ante Atlético Tucumán. Muy bien. Le dijimos más o menos hace una hora cuando estaba la transmisión del segundo tiempo de Gimnasia. Bien. Muy bien, Fabi. Lo único marcador abierto que están por la Liga Profesional de Fútbol es empate parcial entre Instituto de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza en 1-1. Y en Rosario, Newell's Old Boys con Belgrano de Córdoba 0-0. Los dos encuentros están en entretiempo. Muy bien, Fabi. Excelente trabajo. Nada por acotar, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Listo? Excelente. Si Dios quiere, el próximo encuentro, cuando el fútbol nos vuelva a llamar, vamos a estar acá, Firme Text, acá con Fabi en estudios, los chicos desde cabina 18. Gracias por la compañía. Se quedan con la programación y ya vienen los lentos. Y conmigo, ahora volviendo a lo que es tema de programación radial, si Dios quiere, van a tener los discos atentos a las redes de programa de Full Selection. Ahí